Muy buenos días y gracias por estarnos acompañando esta mañana en otra edición de Voces de mi Tierra, Hutan in Loom, hoy miércoles 5 de agosto. Como cada semana, les damos las gracias por sintonizarnos para escuchar la información de diversos temas relacionados con el medio ambiente y con la sociedad, que seguramente les serán de gran utilidad. El día de hoy estamos en los micrófonos un servidor, Omar Martínez Castillo, y Alfredo Álvarez, para retomar el tema sobre los derechos humanos, más específicamente sobre los derechos humanos de las mujeres indígenas mayas, con la compañera y psicóloga Shina Ye, y que nos quedó pendiente pues la semana pasada. También nos contará un poco sobre la labor que realiza. Asimismo, tocaremos un tema muy interesante sobre los derechos de las mujeres embarazadas y el acompañamiento en su labor de parto, para lo cual se realizó una entrevista a la enfermera perinatal Mitzi Reyes. Quédese con nosotros y lo invitamos a que se comunique a los teléfonos en cabina 83-411-01 o contáctenos vía WhatsApp al 983-155-5562. También puede sintonizarnos vía internet a través de la página web radios.impi.gob.mx 2.8080/Xenca y o a través de la página de Uyolche AC en Facebook. Bien, pues como les comentaba nuestro compañero Omar, la semana pasada tuvimos la primera parte de la cartilla de derechos humanos de las mujeres indígenas hecha por la red PPNOG para la península de Yucatán y en la que participó la psicóloga Shina Ukanye. Y bueno, esta semana vamos a escuchar la segunda parte de esta conferencia sobre esos derechos de las mujeres indígenas mayas. Vamos con la grabación. Las mujeres indígenas tenemos derecho a decidir sobre nuestro cuerpo, a la autonomía en nuestras relaciones, al disfrute de nuestra sexualidad y al placer en libertad, libre de violencia y discriminación. El primer territorio que tenemos que defender justamente es nuestro cuerpo, a nuestra autonomía, a nuestras relaciones, a poder elegir y pensar si queremos o no tener hijos, a disfrutar nuestra sexualidad sin ser juzgadas por el hecho de ser mujer y por el hecho de ser mujer indígena, en libertad y libre de violencia y discriminación. Las mujeres indígenas tenemos el derecho a decidir si queremos o no tener hijos, el número y espaciamiento de estos, así como el uso de prácticas tradicionales durante el embarazo, parto y puerperio, es decir, decidir el número de hijos que queremos tener, cómo queremos tenerlos, respetando nuestras prácticas tradicionales, reconociendo en este caso la labor de las parteras en las comunidades. Las mujeres indígenas tenemos derecho al uso y al respeto, preservación y recuperación de nuestra lengua en todos los espacios públicos y privados en forma oral y escrita. El Estado tiene la obligación de garantizar la difusión y promoción para lograr junto con nuestro pueblo su perpetuidad a través de las nuevas generaciones. Tenemos el derecho de hablar nuestra lengua en los contextos en el que estemos y que sea respetado y que el Estado y las instancias correspondientes implementen los mecanismos para que se pueda recuperar nuestra lengua y se pueda perpetuar a través de las nuevas generaciones. Las futuras generaciones ya no están queriendo hablar la lengua maya porque tenemos un sistema donde existe la discriminación o excluir a las mujeres, a las niñas o a las personas por el hecho de ser indígenas o por hablar nuestras lenguas en los espacios públicos y privados. Y muchas veces, incluso para tener el acceso a la información en nuestra propia lengua, nos vemos en la dificultad incluso para un intérprete para tener acceso a alguna información en nuestra lengua. Las mujeres indígenas tenemos derecho de contar con información, intérpretes y traductores con perspectiva de género, derechos humanos e interculturalidad en el acceso a todos los servicios del Estado. Ese es un derecho que está en la Ley General de los Derechos Lingüísticos y de los Derechos de los Pueblos Indígenas, pero que en la realidad pues vemos muy lejano esta posibilidad, ya que incluso para el acompañamiento a la realización de una denuncia, cuando se acercan a las instituciones, se supone deben de garantizar estos derechos, pues andan como buscando algún intérprete, algún traductor, y que el hecho de contar con un traductor no quiere decir que realmente se vaya a interpretar la información. Por eso, este derecho está enfocado en que el traductor o el intérprete tenga un conocimiento sobre el contexto de intercultural o el contexto colectivo en el que se va a llevar a cabo esta interpretación. No es solo traducir por traducir, sino que esta persona tenga este conocimiento y que tenga una certificación y que realmente que las mujeres puedan tener poder comunicarse o comunicar lo que en ese momento está sucediendo, que puedan tener este diálogo, ¿no?, con estas instituciones y estos servicios. Las mujeres indígenas tenemos derecho de acceso a la información pública de manera veraz, oportuna, gratuita y accesible en las diferentes lenguas indígenas que hablamos. Es decir, que toda la información que sea necesaria y pública, pues sea veraz y oportuna. Muchas veces las mujeres indígenas o las comunidades indígenas no tienen acceso a la información de manera inmediata o de manera oportuna, porque el único acceso que tienen pues es quizá la radio o la televisión, o incluso hay comunidades que ni siquiera tienen esos medios de comunicación, pero que el Estado debe garantizar este acceso a la información de manera veraz, oportuna y gratuita en sus lenguas. Las mujeres indígenas tenemos el derecho a registrar el nombre de nuestras hijas e hijos en lenguas indígenas y a definir el orden de sus apellidos. Las mujeres indígenas tenemos el derecho a un ambiente sano que satisfaga nuestras necesidades. Tenemos el derecho a la alimentación de acuerdo a nuestros pueblos. Tenemos el derecho a la tenencia y propiedad de la tierra, así como el uso y el disfrute del territorio. El derecho de la defensa de los territorios, las mujeres indígenas y las mujeres mayas han tenido un papel o han jugado un papel importante en la defensa de los territorios, pero que lamentablemente en la actualidad las mujeres muy difícilmente tienen el acceso a la tenencia de la tierra o en el contexto maya, ¿no?, del acceso a las tierras ejidales, pues actualmente se da a partir de la herencia de las mujeres que quedan viudas y que las tierras o las propiedades las heredan, pero muchas veces no sucede así. Muchas veces si tienen un hijo, las tierras pasan a ser nombre o esos tejidos pasan a ser propiedades del hijo, ¿no?, y no de la mujer. Entonces, en este aspecto, en la tenencia de la tierra y en esta cuestión de las leyes agrarias, hace falta la armonización de estas leyes o la reforma de las leyes para que las mujeres realmente puedan tener acceso a este derecho. Las mujeres indígenas, así como nuestros pueblos, tenemos derecho a la no apropiación, explotación, estigmatización y folclorización de nuestros conocimientos, prácticas y culturas con fines mercantiles y turísticos que vulneren nuestra dignidad y nuestras autonomías. Justamente lo que analizábamos o reflexionábamos en este derecho es que las mujeres tenemos derecho a la no apropiación y la explotación y estigmatización de la folclorización de nuestros conocimientos. Es decir, estos conocimientos tienen un gran aporte y tienen un gran significado para las mujeres o para los pueblos indígenas, y que tenemos derecho a que esto no sea apropiado, ni explotado, ni estigmatizado, vulnerando así nuestra dignidad y nuestras autonomías. Y sobre todo que se realicen con fines mercantiles y turísticos. Tone yan tonu tohbenil akkan chmaya he tushak ete tulaka tusho watsibil wacha ich tsikbali ton weite lumila ya el weitu hakun salu kaita el yete lubeta le u hakun salu tanile maya ti ichile chi balobo Yosal maupata lutana, hetusha kebakine. Yanton shanu patel yantal ton mako kusutana u kashkop tan ich castelan, wati ich castelan tak ich maya, waitelumila. Yolal veo upata lunata le meya kubetal, waitelumila, tia kabela kutsolo ich maya tam. Ton shane yanton tohbenil a kamik tikbalop, wats at anop ich maya, hebish tiosal kobit. Yanton tohbeni shang ak kanan kumantil uyala tontile kohanila, yetel ich maya sham. Tonu patali shang tial al kilik bishakhana, yetel akbetik sukbeni lo, wak payal chiok wak kubo. Yetel shang ak yantal utsil, yetelek chicho o yetele no lobo. Yan shang tonu tohbeni uyanta ton lum, yetel uyala ton, basu tohbeni le lumo, yetelek asho. Yolal beyo ak yantlong utsuwaite lumila. Yashan tonu tohbenil, ubetal le kahla yilobo uale payal chiobo, tiyetele nolobo, tiyosal ma ukono le lumo, ukono le kash yetel hao. Hachkanan uyoital baash le kuyala ich kastelan ta derechos humanos. Lela ukatu yale baash kanan tom yosal in malob kushtalo. Heshupe malob na, kapahla kuyantal ti malob ha, hebishan humpel malob meya. Tushka botak tu beli tom. Beishan yan derecho ak bin shok, yetel kayan chakton upe malob kushtal. Kishku yala ich espanyol, upe malob salud. Te programa lela kukabatik, Voces de mi tierra, kakzak ak ahotesh, le segunda parte de la cartilla de los derechos de las mujeres indígenas mayas. Upe meyah mentab, menupe organización kukabatik, Red Pepe Nob. Tush meyahna le psicóloga Shina Ye. Le derechos yante cartiajela, cuyaik le chupo cuyantalob timejen kahtalilobo, yanu derecho u decidir yo saluwinklalob. Yan derecho u kushtalo sin violencia ni discriminación. Yan shanu derecho u decidir huayanu yantalupalal, huama. Y te el haitu cabe tu llanta a ti. Sacando la verdad que quieren ocultar, no nos van a callar. Bartolina Fisa, mujer andina, luchando por la vida, así como muchas otras mujeres en las luchas callejeras. Valioso el aporte de todas ellas, las mujeres haciendo frente al imperio de mente, al imperio de mente, sacando la verdad que quieren ocultar, no nos van a callar. Mujer, mujer revolución, hip hop, hip hop revolución, Nina Uma en acción. Mujer, mujer revolución, hip hop revolución. Los noticieros son oscuros, los deseos de todos ellos. Cívicos, prefectos, maleantes perfectos, golpeando a las mujeres por tener pollera. ¡Guau! Mira vos, qué actitud tan fea. Ahora aunque les duela, Nina Uma en acción. Mujer revolución, lanzando esta canción que a tu conciencia moleste. Y así los dormidos pronto despierten. Que lo escuche mi pueblo, mi gente. Este movimiento es en defensa del planeta y la gente. Pues es cuestión de vida o muerte, de vida o muerte. Bueno, a continuación pondremos una entrevista hecha por el compañero Alfredo Álvarez a la psicóloga Shina Ye, en la que ella describe un poco el tema de su labor, su trabajo en derechos humanos, cómo ha fomentado la parte de la difusión y la promoción y el trabajo que tiene en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, fomentando y apoyando las casas del estudiante y las casas del niño indígena. Vamos a escucharlo. Y estamos el día de hoy platicando con la psicóloga Shina Ye. Ella nos va a platicar sobre su labor. Bueno, ella está trabajando en el INPI, que es el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el programa de apoyo a la educación, y también es parte del Consejo Consultivo de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo. Buenos días, ¿cómo estás? Hola Alfredo, Hachmalokin, Nip Olan, Hachkimakiwolin Takpahal Tesutuka, Kintaik Hachnip Olan Ti Alfredo. Hola, muy buenos días Alfredo, es un gusto compartir contigo este espacio. Te doy las gracias por la invitación. Soy Shina Merleukanye. Muy bien, Shina, ¿nos quieres platicar? Bueno, para empezar, si quieres empezamos con lo del Consejo Consultivo de Derechos Humanos. ¿Nos quieres comentar qué es? La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo es un organismo descentralizado, digamos como autónomo, ¿no? Que está encargado de vigilar como el cumplimiento de las políticas a nivel estatal en materia de derechos humanos y también impulsar como la observancia de los derechos humanos en el Estado, recibir quejas de presuntas violaciones de derechos humanos y hacer como que toda esta parte de la investigación por actos o omisiones que realicen como las autoridades de carácter estatal y municipal. Entonces, esta Comisión de Derechos Humanos tiene un consejo consultivo, que este consejo consultivo es un consejo que está integrado por 6 personas, son parte como de institución, de la organización civil y de instituciones, ¿no?, que han trabajado en la promoción de los derechos humanos. Entonces, nuestras atribuciones son como establecer como los lineamientos, los criterios para aprobar el reglamento de la comisión, las normas de carácter interno, conocer y opinar sobre el informe anual que presenta el presidente de la comisión ante la legislatura. Y además también podemos solicitar al presidente información adicional respecto a los asuntos que entran en trámite o que ya se hayan resuelto por parte de la comisión. Hay una representante que es de la zona maya, y déjeme comentarte que yo soy parte de, vivo en una comunidad del municipio de Felipe Carrillo Puerto. Pues es la primera vez que hay una representante de la comunidad maya en el consejo consultivo de la comisión, en esta administración que preside el maestro Marco Antonio Tojewan, que entramos junto con él en esta nueva administración, con un nuevo consejo consultivo integrado por personas que somos activistas de sociedad civil y promotores de derechos humanos. Nos dice que es la primera vez que hay un representante de la zona maya, o en este caso tú, ¿no? Una representante. Una representante de la zona maya, mujer mayablante, y que, o sea, activista también desde sociedad civil. Y, por ejemplo, ¿qué implicaciones tiene esto? O sea, ¿qué estás haciendo ahorita que no se hacía antes? Gracias a que es la primera vez que estás tú, ¿no? Como una mujer mayablante, como dices. De poder aportar y contribuir en la toma de decisiones en temas de derechos humanos, para mí ha sido una experiencia muy nueva y que creo que parte de esta nueva administración, tanto de la Comisión de Derechos Humanos y tanto de la legislatura de ese entonces, pues abrió como estas, digamos, como esta oportunidad para que podamos aplicar yo y otros compañeros en ese entonces que aplicaron para postularse al Consejo Consultivo, o sea, esa renovación. O sea, ha habido muchos cambios, hay como más difusión respecto a los temas de derechos humanos, se ha puesto sobre la mesa ciertos temas, creo que sí las había antes, pero que actualmente están como siendo como más emergentes, ¿no? O sea, que se visibilice más como el tema de los derechos indígenas, el tema del derecho de las mujeres, el tema de discriminación, los temas de discapacidad, lo que tiene que ver con derechos de las personas con discapacidad, bueno, en todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, que antes creo que quizás sí había la difusión, pero siento que ahorita se ha acentuado más, y también por el contexto social y político económico en el que vivimos también, y también como exigir y cuestionar también ante el legislativo, pues no, que se le dé importancia a este tema de los derechos humanos, que muchas veces como que se dan por sentados, pero que en la práctica y en la cotidianidad, pues como que no se ve reflejado, no se cristaliza estos derechos humanos, o sea, no se viven, pues. Por ejemplo, hablaste de los derechos indígenas, derechos de mujeres y la discriminación. Sobre el informe anual, si quieres comentarnos algo. En este informe se presentan como por ejemplo, el número de capacitaciones, los trámites que ya se han resuelto por parte de la comisión, los que están en seguimiento, los programas que se están llevando a cabo, los temas de investigación, todo lo que tiene que ver con promoción y la divulgación de los derechos humanos y, por ejemplo, las investigaciones que se están llevando, o sea, las quejas o los asuntos que se encuentran en trámites o que se hayan resuelto y se presenta a nivel estatal, perdón, y está, por ejemplo, lo pueden ustedes revisar, o sea, cualquier persona lo puede revisar en la página de la Comisión de Derechos Humanos. Muy bien, ¿quieres comentar alguna otra cosa? Los derechos humanos, ¿no? Hace un momento platicábamos, ¿no? Antes de iniciar la entrevista, no sé, hablamos sobre la importancia de que los derechos humanos no sean solo como prerrogativas que estén en un papel, sino que realmente se puedan llevarlo a cabo, ¿no? Vivir estos derechos, porque solo así se pueden ejercerlos, más bien ejercerlos, respetarlos y exigirlos desde cada uno de nosotros. Muchas veces quienes son defensores de derechos humanos, quienes somos defensores de derechos humanos, somos personas comunes, ¿no? Maestros, madres de familia, campesinos, campesinas, de comunidades indígenas que tenemos un pensamiento libre y que no estamos de acuerdo con ciertas desigualdades, que nos damos cuenta que los derechos humanos no se están haciendo reales, ¿no? Que solo están en el papel y hasta que la comunidad, en la población, en cada uno de nosotros, de nosotras, tenga un significado, va a seguir siendo como letra muerta en papel, ¿no? Claro, sí, la importancia de apropiarnos de esos derechos, ¿no? Y finalmente, porque lo cierto es que los derechos humanos se han conseguido con base en las luchas de la gente que se organiza, ¿no? De los pueblos. Es decir, no es que si tenemos ahora derechos a un trabajo, a tener derecho al agua, derecho a un trabajo de 8 horas, ¿no? Si tenemos esos derechos es porque personas antes que nosotros pues lucharon por eso. Y no fue fácil también, o sea, fueron luchas, pues a veces pagando la vida por ello, ¿no? Pero gracias a eso tenemos esos derechos. Hoy en Cuba la mujer es dueña de su destino, ya conoce su camino y conoce su deber. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es la flor de nuestra patria querida, es la esencia y es la vida del hombre trabajador. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hoy la mujer es pasión, es triángulo y es estrella. La patria cuenta con ella para su revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. Hace su entrega total, lírica, armoniosa y bella, pues la patria para ella es ara y no pedestal. La mujer está con la revolución, en Cuba está con la revolución. La mujer está con la revolución. Sigues en compañía de Radio Xinka, en este programa Voces de mi Tierra, Bután y Rubén, este día miércoles 5 de agosto de 2020, y ya regresamos después de este corte intermedio del programa para seguir, finalizar con la entrevista que hicimos a la psicóloga China Ukanje. La primera parte estuvimos hablando sobre la cartilla de derechos de las mujeres indígenas mayas que trabajó la psicóloga China Ukanje con la red mujeres PPNOP, y donde se habló de cuáles son los derechos humanos que tienen las mujeres de la península de Yucatán. Les invitamos a que si tienen más interés por conocer este trabajo, nos escriban en la página de Facebook de Uyolche o nos llamen a este programa. Bueno, pues vamos a concluir la entrevista con China, donde nos va a platicar un poco más sobre la labor que hace en el INPI, en el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Y después vamos a continuar con una entrevista que también hicimos a la enfermera Mitzi Reyes sobre el trabajo que ella realiza en Felipe Carrillo Puerto, en el Hospital General, sobre el parto humanizado. Bien, pues vamos a escuchar la entrevista con China. ¿Quieres entonces comentarnos un poquito de tu trabajo ahí en el INPI? Bueno, actualmente estoy como promotora supervisora en el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en el programa de apoyo a la educación indígena. Pues básicamente mi función es estar supervisando las casas de la niñez indígena, las casas del estudiante indígena y las casas del estudiante, es decir, que supervisando que todo el trabajo operativo se esté llevando de acuerdo a las reglas de operación que presenta el programa y que los estudiantes que son beneficiados por parte de este programa pues cuenten con las condiciones adecuadas y que realmente se esté llevando a cabo el programa. Estas casas de la niñez indígena pues albergan a niños que estudian en una comunidad o que tienen que desplazarse a otra comunidad para poder estudiar, ya sea la escuela primaria, secundaria o básica. Lo que hace este programa es apoyar con los insumos y el hospedaje y la alimentación para estos niños o jóvenes En el municipio de Felipe Carrillo Puerto hay 4 casas. Un comedor de estudiante indígena en Felipe Carrillo Puerto, una casa de la niñez indígena, cuenta la comunidad de Chunjuk y de Señor también, y una casa de la niñez indígena en Gavilanes, en el municipio de Felipe Carrillo Puerto. Winiko Ushane y Ashanupate Luyant Lokutsi, y Tulakale Emeyahu Talubetik Mako, Hebistile Palalobo, Belake Yan Unai Mehemasewal Palalob, Yashan Tushkuchilok Tushkuchulhana, Tushkuveitu Yantal Mehinchu Palalio Temenshi Palalob, Tikahop Tushkushokop Ti Primaria o Secundaria, Weiteluma Yan Kampel Naho, Yan Weitumektankai El Carrio Puerto, Hebishchunhu, Señor, yetel Gavilanes, yetel Junpenshan wey Carrio Puerto. Morelose, yan ospenahob tushan unahilek hanalob yetel shok optimehen palalobo, tushkutsaban per shok media y superior yetel ba. Huatesh takatakpal chile meyahoba, ubeital tan tu coordinación iti cada mektankahilob tiosale Instituto Nacional de Pueblos Indígenas wey telumila. Tenemos también una casa de la niñez indígena en el municipio de Lázaro Cárdenas y el municipio de José María Morelos. Existen 3 casas de la niñez indígena y una casa comunitaria del estudiante. La cobertura es en toda la zona maya, que se dividen por casas. Por ejemplo, en la casa de la niñez indígena se benefician a niños que están a nivel básico, o sea, hablando de primaria y secundaria, y también a nivel media superior, o sea, bachillerato. Los comedores de estudiante, pues, se les beneficia, en estas casas de la niñez se les beneficia con alimentación y hospedaje y algunos insumos de uso personal. Y en los comedores comunitarios del estudiante se benefician con alimentación a los estudiantes de nivel superior o media superior. Ya. Y si algún estudiante quisiera ser beneficiario de este servicio, ¿qué puede hacer? En ese caso, cada ciclo escolar se pueden realizar como las solicitudes, pero por ejemplo, en este caso tendrían que pedir información a los centros coordinadores de cada municipio. Si ellos son los encargados de llevar a cabo todo esto, las solicitudes, el estudio socioeconómico para la selección. Pues muchas gracias, Sheila. por nada. Que no sea la última vez que vienes por acá al programa de Voces de mi Tierra y podamos platicar de nuevo. No, de nada, al contrario, muchas gracias a ti por la invitación y pues muchas gracias. En el contexto de la Cartilla de los Derechos de las Mujeres Indígenas, bueno, ahora vamos a ir con una entrevista a la compañera enfermera perinatal y partera profesional, Mitzi Reyes. Ella brinda atención en trabajo de parto aquí en el Hospital de Felipe Carrillo Puerto. Vamos a escuchar la entrevista que le hizo el compañero Alfredo Álvarez. Mi nombre es Mitzi Reyes, soy enfermera especialista perinatal, soy partera profesional, adscrita al Hospital General Felipe Carrillo Puerto, en donde llevamos un programa de atención a la mujer en salud reproductiva, en especial durante el embarazo. ¿Qué servicios proporcionamos? Brindamos atención a la mujer en el trabajo de parto, dándole oportunidad a que ella durante este proceso tenga la facilidad de moverse, de caminar mientras tiene sus contracciones, de realizar ejercicios para promover la adecuada evolución del trabajo de parto y que ella pueda estar en un ambiente confortable. ¿Cómo creamos ese ambiente confortable? Pues se le brinda acompañamiento por parteras profesionales, se le va orientando acerca de los ejercicios que puede realizar para que su trabajo de parto sea más rápido, se les da masaje, se les pone aroma, están en un ambiente de intimidad, en un ambiente en donde ellas pueden estar con su pareja o con la persona que más confianza le tengan. Básicamente ese es el trabajo que hace la enfermera perinatal, las parteras profesionales, acompañar a las mujeres durante su trabajo de parto y darle la libertad de movimiento durante el mismo, así como atender el parto en la posición que ella desee, en la que ella se acomode y en la que sea benéfica para recibir a su bebé. Por ejemplo, aquí en Radio Xenca he escuchado algunas cápsulas sobre derechos que tienen las mujeres, ¿no? A un parto más humano, que tienen que ver con que no sea el médico tan invasivo, me parece. No sé, ¿nos puedes explicar un poquito esa parte de por qué es necesario ese tratamiento especial que tú explicas? Claro, a este tipo de atención se le llama modelo de parto humanizado o parto respetado, en donde la idea principal es respetar los derechos y los deseos de la mujer embarazada. Y este modelo se da porque en el año 2000 la Organización Mundial de la Salud ve que hay un alto índice de mortalidad materna. Entonces, con el fin de promover la salud materna y perinatal y reducir la muerte materna e infantil, se realiza este tipo de atención, en donde básicamente es informar a la mujer del proceso que va a vivir, informar de que es un proceso fisiológico. Fisiológico quiere decir que es un proceso normal del ser humano, que es un proceso natural, en el cual entre menor intervención, menores complicaciones se dan durante el mismo. ¿Qué quiere decir esto de la mortalidad materno-infantil? Primero, la mortalidad materna es la muerte de las mujeres en el tiempo del embarazo. No importa si es al inicio del embarazo o hasta los 42 días de haber parido, de haber tenido a su bebé. Se ha visto que estas muertes maternas se dan por falta de información de estos procesos naturales, se da por falta de recursos para poder llegar a las familias más vulnerables, a las familias más pobres. Me comentabas, inició como un proyecto, ¿no? Sí. La red. Si quieres explicarnos por qué fue necesario este proyecto y en qué concluyó, o en qué va ahorita, ¿no? Uh-huh. Bueno, pues este proyecto, que se llamó Red de Atención Materna y Perinatal en el municipio de Felipe Carrillo Puerto, se inició porque se veía que las mujeres embarazadas presentaban riesgos, presentaban complicaciones que se podían prevenir. Entonces, lo que se realizó es una capacitación en 5 diferentes comunidades del municipio de Felipe Carrillo Puerto para facilitar a los trabajadores de salud un método en el cual pudieran hacer detecciones de riesgo a tiempo y poder prevenir esas complicaciones. Aparte de que pudieran referir a tiempo a las mujeres al hospital de Felipe Carrillo Puerto para que se les hicieran estudios de laboratorio, ultrasonidos y poder llevar el control prenatal conjuntamente en el centro de salud y en el hospital, con el fin de empoderar a la mujer, informar a la mujer del proceso de embarazo, fomentar el autocuidado en ella y que ella sea capaz de detectar datos de alarma y detectar a tiempo datos de para la atención del trabajo de parto. Se empezó capacitando a los diferentes centros de salud y después implementando el control prenatal en el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto, así como la implementación de una sala especial para mantener a las mujeres que están en trabajo de parto, en donde, como ya había mencionado, se les proporciona la comodidad, la facilidad de moverse, la facilidad de parir en la posición que ella quiera y pues también cambiar la experiencia de parir. Y me decías, por ejemplo, que la mayoría de los, o bueno, pocos partos son fáciles, ¿no? O sea, como que muchos partos presentan dificultades aquí en Carrillo Puerto. ¿Qué cuestiones hay como socioculturales que hacen necesaria esta labor en Carrillo Puerto? Sí, bueno, pues un factor sociocultural es que hay embarazos en adolescentes. Hay muchos embarazos en adolescentes y justamente el que una mujer joven, adolescente, se embarace, pues hace que haya en el embarazo más riesgo de anemia, más riesgo de hemorragia posparto, más riesgo de que presenten enfermedades hipertensivas en el embarazo, más riesgo de anemia y también dificultades en la crianza de los bebés. Entonces, como habíamos mencionado, en esas comunidades también lo que se proporciona es información pues antes de que las mujeres se embaracen, para que puedan decidir ellas libremente cuándo es el momento de embarazarse, cuáles son los momentos benéficos para ella, para el desarrollo de ese embarazo, del bebé, y también qué métodos anticonceptivos pueden encontrar, en los cuales la hagan a ella estar segura de ejercer su salud sexual sin ningún remordimiento, sin ningún temor. Actualmente en Quintana Roo pues solo vemos cinco enfermeras perinatales, cinco parteras profesionales, que somos quienes en este momento junto con nuestro demás equipo de enfermería y medicina, pues llevamos a cabo este programa ya en Felipe Carrillo Puerto, porque empezó como un proyecto, pero pues ahora ya es una realidad, ahora ya es parte del hospital, y eso es lo que queremos que se siga, que tenga continuidad, porque pues justamente de repente no hay como esa seguridad laboral, entonces de repente cortan el contrato, volvemos a regresar, pero lo ideal fuese que a todas las mujeres en todo el tiempo se les pudiera proporcionar este servicio. ¿Qué beneficios tiene para los niños, ¿no? Para los niños este sistema. Bueno, pues en el recién nacido, una vez que la mamá tiene al bebé, lo que se realiza en este programa es el apego inmediato. ¿Qué quiere decir? Que inmediatamente el bebé nace, se coloca en el pecho de la mamá. Esto siempre y cuando el bebé respire, tenga buenas condiciones para poder colocarlo en el pecho materno. ¿Qué beneficios trae para él? Uno, le permite adaptarse mejor a la vida extrauterina, regulando su respiración, haciendo la termorregulación, y esto le permite respirar adecuadamente, esto le permite que su corazón también empiece a regular y sincronizarse junto con el de su mamá. Aparte de que empieza a formar vínculos entre su mamá y ese bebé. Esto le va a permitir que él pueda reconocer a su mamá, que pueda reconocer el seno materno, que pueda reconocer el olor de su mamá, y todo esto le va a permitir tener una mejor adaptación y también hacer conexiones para poder tener una madurez durante la lactancia, ¿no? Y todo el desarrollo. Se le llama hora de oro porque en ese momento la mamá y el bebé pueden reconocerse. El bebé puede... Es difícil para él salir de un ambiente en donde solo había agua y a un ambiente en donde tiene que respirar diferente. Antes respiraba a través del cordón umbilical, ahora tiene que ocupar sus pulmones para poder hacerlo. Entonces, esa adaptación para ellos se les facilita más en el pecho materno. Bueno, ellos pierden calor rápidamente, entonces la forma de que podamos, de que pueda regular su calor es estar en el pecho de la mamá. La mamá le proporciona calor a través de convección, o sea, a través de tenerlo cerca. También durante el embarazo, el bebé lo único que escuchó fue el corazón de su mamá. Entonces, al escuchar el corazón de su mamá, le permitía también regular su frecuencia cardíaca. Si el bebé lo alejamos de su mamá, puede lograrlo y es parte de su adaptación. Sin embargo, cuando está cerca de su mamá, le puede ayudar a regular esa sincronización que tenía con su corazón. Aparte de que la mamá, al tener a su bebé cerca, genera oxitocina. La oxitocina se le llama la hormona del amor. Al generar esa oxitocina, la mamá empieza a tener olores diferentes. Sus senos huelen diferente y eso hace que el bebé reconozca ese olor y pueda pegarse al seno materno con mayor efectividad. Al tener una lactancia exclusiva, pues podemos reducir enfermedades gastrointestinales y enfermedades respiratorias en nuestro bebé. ¿Y qué comentarios te han hecho las mujeres que han sido atendidas con este parto humanizado? Pues una, que se sienten más seguras, porque mencionan que cuando ellas parieron, pues parieron en una posición acostada y con las piernas arriba. Entonces, esa posición en inicio lo que no les permite es respirar bien, porque al estar acostadas, el útero comprime un vaso importante, que es la vena cava inferior, y esto hace que no pueda tener una adecuada oxigenación para poder pujar. Entonces, eso les complica el hecho de que puedan sacar a su bebé. También, el no poder oxigenar bien, pues también afecta a la placenta. La placenta se oxigena a través de nosotros y la placenta hace que le llegue oxígeno al bebé. Entonces, al ella no poder respirar adecuadamente en esas posiciones durante todo el trabajo de parto, pues también puede traer complicaciones porque ese vaso sanguíneo no está oxigenando adecuadamente la placenta y el bebé también está haciendo un trabajo durante cada contracción. Él tiene que oxigenarse adecuadamente durante todo el trabajo de parto y esto pues en ocasiones también lleva a que el bebé se canse, a que la frecuencia cardíaca empiece a variar y esto pues por no tener una oxigenación adecuada y eso se puede cambiar simplemente con manejar diferentes posiciones o estar de pie o parir en cuclillas, parir en cualquier otra posición en donde no se esté comprimiendo ese vaso sanguíneo. También otra cosa que nos han mencionado, pues uno, que es más fácil poder sacar al bebé, que se sienten más seguras, porque ellas están cómodas, más tranquilas, porque sienten cómo avanza a su bebé, perciben mucho las sensaciones del cuerpo, perciben cómo su bebé va haciendo sus movimientos, ellas se sienten empoderadas, se sienten seguras, porque saben que todo va siguiendo un curso y que aunque sea para ellas la primera vez o la segunda vez que van a parir, ellas saben que todo está bien porque sienten cómo su cuerpo va haciendo lo correcto. O sea, no solo es consentirlas por consentir a las mujeres, sino más bien es algo que tiene que hacerse, ¿no? Para que sea de la forma adecuada y evitar problemas de salud, o sea, incluso mortalidad en la madre. Sí, ¿no? Claro. De hecho, esto lo promovió la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y esto no es solamente para confort de la paciente. Sí, sí le brinda, aparte de todos los beneficios en salud, le brinda confort, pero la base es el darle a ella la experiencia de que su cuerpo vaya actuando naturalmente y que el beneficio va a ser la reducción de complicaciones para el bebé y también para ella durante todo el trabajo de parto y que todo está basado científicamente. Pues muchas gracias por escucharnos y pues también Cualquier duda, comentario, nosotros nos encontramos laborando en el Hospital Felipe Carrillo Puerto, pero pues también a través de este medio, si ustedes necesitan algún apoyo en cuanto a lactancia materna, algún apoyo en cuanto a información sobre el embarazo, pues también con mucho gusto les podemos apoyar a través de este medio. Semilla de vida que habitas en mi cuerpo, creciendo nueve lunas en la cueva interior del amor. Mis aguas te acunan, te abraza mi ser. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Siento tus alas rozando mi vientre, con ganas de salir para ver el sol. Viajamos juntos en este nuevo renacer. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado. A este mundo, mis brazos serán tu hogar. Leche dulce y cariño se envolverán. Poder ver tus ojitos iluminando el mundo y agarrarte la manita para caminar juntos al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel. Te espero muy pronto al otro lado de la piel. Al otro lado de la piel, te espero muy pronto al otro lado de la piel, al otro lado de la piel, te espero. Bien, pues acabamos de escuchar Al otro lado de la piel, de Tanit Navarro, de este disco que se llama Nueve Lunas. Y bueno, pues agradecemos a Michi Reyes, que fue la última entrevistada de este programa, hablándonos sobre el parto humanizado y bueno, todo lo que implica este trabajo que realizan desde el Hospital General de Felipe Carrillo Puerto. Esperamos que les haya sido de interés. Si quieren más información al respecto, pueden comunicarse en la página de Facebook de Uyolche y les hacemos llegar sus inquietudes a Michi. Ella es una compañera muy solidaria y también muy amiga de todos los miembros del equipo de Uyolche. Bueno, pues con esto vamos a despedir el programa. Agradecemos a las personas que nos ayudaron a traducir a lengua maya partes de este programa, como Pedro Alonso, un antropólogo, también al maestro Gonzalo Pech, también nos ayudó en una parte. Estuvimos en la realización de este programa Omar Martínez y Alfredo Álvarez. Pues esperamos escucharlos y acompañarlos para la próxima semana en este programa Voces de mi Tierra, Utan Inlum. Y también agradecemos a los compañeros de Radio Xenka, La Voz del Gran Pueblo, por la ayuda prestada para la realización de este programa. Bien, pues hasta luego.